los escogidos. Ya no haré herrera el instrumental. Sé que no merezco de tu amor. Tu vida entregaste con dolor. Sé que fallé y que cometí más de un error. Sé que no merezco tu amor. Tu vida entregaste con dolor. Sé que fallé y que cometí más de un error. Por eso quiero que hoy me escuches un momento. Voy a escribirte poemas, voy a cantarte mil temas, voy a enamorarte todos los días, voy a hacer que todo el tiempo sonrías. Escribirte poemas, este corazón deshecho. Solo con tu amor lo pudiste hacer. No tengo las palabras exactas en este momento. Pueden pasar horas y horas y la verdad no entiendo. Para contar tus obras en mi vida. Y aunque me aleje tú nunca me olvides. Yo sé que soy un mal agradecido. Por eso perdón te pido. Y ahora voy a hacer todo para honrarte. Voy a empezar de cero. Voy a escribirte poemas, voy a cantarte mil temas, voy a enamorarte todos los días, voy a hacer que todo el tiempo.